buenas y bienvenidos a Esto es Mindfulness, el programa donde mejoramos nuestras habilidades para estar más en el aquí y en el ahora. Esto lo hacemos Daniel Moscoso y Darío Benítez, psicólogos especialistas en mindfulness y en terapias contextuales. Y si ya no hay problema con los micros, con los altavoces y con el sonido en general, Dani estará escuchándome y nosotros a él. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Darío? Pues sí, parece que ya no hay mucho problema. Grabar un programa de podcast no es tan fácil como a veces puede parecer. Hay muchos inconvenientes, aunque esto es la vida real. Así que nada nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Una metáfora de la vida. Pues muy bien, muy bien. Aquí con energía de un miércoles. Hemos estado hablando antes para los oyentes y hemos decidido que vamos a sacar este podcast semanal, cada miércoles. Sí. Que espero que no me dan ganas de decir, bueno, ¿qué os parece? Y a ver si no contesta. Sería un poco problema eso, que contestase alguien. Bueno, pues yo con muchísimas ganas de hacer el podcast, como si fuera la primera vez que vaya a hacer este podcast. Justamente este. Sí, con esas ganas. En concreto es la primera vez que lo vas a hacer. Sí, ¿verdad? Eso. Pues con esas ganas, tío. Y esa es la diferencia que vamos a explicar hoy, ¿no? La mente de principiante. Exacto, ese concepto que la semana pasada, ¿no? Bueno, la semana hace dos semanas hablábamos de la aceptación y no juzgar, que eran dos de los principios básicos de mindfulness. Recordad que estamos haciendo ese recorrido por los diferentes principios y hoy le toca a esa mente de principiante, de la que ya está hablando Dani. Esa mente de principiante en la que tiene ganas de saber qué pasa, qué es lo que va a haber, porque no te antepones a lo que va a venir. Es un poco cortar esa parte de la mente en la que está elaborando contenido del futuro, sino que simplemente te quedas ahí notando las sensaciones, notando incluso las palabras, ¿no?, de esta conversación que podemos estar teniendo ahora mismo, notando que todo lo que viene es la primera vez que está pasando. Aunque vayas al trabajo por el mismo camino de siempre, es la primera vez en ese momento que estás pasando. Porque como decía el otro, no puedes pasar dos veces por el mismo río. Y el mundo pues sigue en constante cambio, día a día, momento a momento. Y esa es la magia que tiene la vida, aunque a veces se nos olvida y nuestra cabecita pues como que nos aburre, ¿no?, de lo que ya sabemos lo que va a venir. Claro, sí es cierto que a efectos prácticos cada momento es único y pocas veces nos damos cuenta de eso. Y en realidad, incluso cuando tenemos un pensamiento, ese pensamiento, aunque parece ser similar a otras ocasiones, es también diferente, aunque pueda estar girando en torno a un mismo tema. Todo momento tiene matices que lo separan del resto y aprender a disfrutar, bueno, a disfrutar, a veces no hay que disfrutarlos, aprender a valorarlos, eso sí es diferente, puede ser un gran trabajo en nuestra práctica de mindfulness. Yo creo que esa definición que has dado es perfecta para entender que, de hecho, la mente de principiante como concepto ya habla por sí mismo, porque es a lo que nos hace referencia a esa mente de una persona que está empezando en cualquier momento, como un niño. Los niños cuando los sueltas, ¿no?, parece que son animalitos, los sueltas en un sitio nuevo, empiezan a, bueno, si son niños, de alguna manera más extrovertidos. Es cierto que hay algunos niños que son más tímidos y se quedan más apegados al padre, a la madre, y no exploran tanto, pero habéis visto en muchas ocasiones que los niños los sueltan en un sitio nuevo y empiezan a trastear, a tocar, sobre todo cuando están en esa fase exploratoria. Aunque yo no controle tanto de niños, hay cosas que recuerdo de la facultad. Entonces, cuando están en ese mundo, en esa situación, simplemente disfrutan y buscan experimentar al máximo eso, porque de hecho su sistema está en esos momentos preparado más para eso en concreto, para explorar y aprender. Y a nosotros eso se nos olvida en muchas ocasiones. No sé, ¿qué opinas? Se nos olvida y nos sume en un continuo que nos puede aburrir, nos puede cansar o nos puede dejar incluso de hacer gustar eso que nos encanta. Ya sea comida, ya sea realizar actividades solo en pareja, con amigos. Entonces eso lo que hace es bueno, clasificar, ¿no? La mente, que las cosas conocidas, pues ya sabemos cómo van a venir. Lo que pasa es que no las recibimos en en el grado en el que son realmente. Y nosotros lo trabajamos Claro. mucho y se trabaja en mindfulness con la comida, ¿no? Es Sí. muy potente en la práctica típica que ya habréis escuchado alguno que otro, la pasa, ¿no? Que te comes una pasa haciendo mindfulness y durante 3, 4, 5 minutos te comes una pasa y dices, pero ¿qué habrá más soso que una pasa? Joder, además a mí no me gustan nada las pasas. No soy de los que las quitan de los estos de frutos secos, yo las quito. Pero Bueno, bueno, y hemos pasado él también. puede hacer una pasa, nosotros lo mucho a veces incluso con mandarina, lo mucho con golosinas, con Con Oreos. galletas, con Oreo. Las galletas Oreo. Me flipa hacer esto con las Oreos. Y notar que la Oreo tiene sal. Y decir, ¿cómo he Sí. llegado a este entendimiento y cómo he llegado a percibir dentro de lo azucarado la sal? Porque te pones a percibir los matices que tiene, si le pones suficiente conciencia a ello y le pones suficiente foco, empiezas a percibir cosas que ni sabía que estaban ahí y que tú has comido 100 Oreos en estos años y no te has dado cuenta nunca de todos los matices. Y eso es la mente de principiante, es llegar a un punto en el que aprendamos a abrir nuestra mente hacia lo que hay directamente. La verdad, Dani, es que viéndote ahora mismo, que no sé si te has dado cuenta, pero tenemos la webcam puesta también para vernos las caras mientras hablamos, los oyentes a lo mejor no lo sabían, y yo te estoy viendo con un halo de luz que te está entrando por la ventana, por algún sitio, y mientras hablabas de las Oreos de esa forma, yo te grababa y te mandaba un anuncio para Oreo y ver si eso te lo Es compra. Así posible. que parecías el profeta de las galletas azucaradas. El profeta del azúcar, el Y de la profeta de la sal, y diabetes de la sal tipo 2. Ah, bueno. escondida. Y grasal también, es verdad. Bueno, pues sí, y yo creo que ya queda claro un poco qué es esa mente de principiante, pero ¿cuándo es útil? De verdad, ya que estamos en este mundo tan occidental y pragmático, ¿para qué es útil? ¿Para qué es útil? Pues para que las cosas las tomes como son realmente. No como crees que sean o que son. Volvemos. Esto Esto es circular, ¿eh? Mindfulness siempre es circular. podría, todo tiene que ver un poco, pero podríamos también confundirlo y hay que tener cuidado, bueno, cuidado, tampoco es que vaya a pasar algo malo, pero se puede confundir un poco con la descripción, ¿no? Con la parte de describir y no juzgar en ese sentido. Cuando nosotros simplemente vemos las cosas tal y como son, no juzgándolas, empezamos a descubrir las cosas más en profundidad también. Es decir, las cosas están aquí, el momento está pasando y hay sensaciones, hay experiencias que pueden estar pasándose por alto simplemente porque estamos acostumbrados o aburridos. Yo creo que esto es útil sobre todo para redescubrir nuestro mundo un poco. Para cuando estamos cansados a lo mejor de la rutina, por ejemplo, empezar a descubrir cosas nuevas en esa rutina, ya sea en pareja, en el trabajo, en el deporte. Bueno, por ejemplo, mi pareja, ya llevo 20 años ¿Ah, con sí? ella, no sé, Ah, no, en mi caso no, pero qué se da, tú lo sabes. Y ya hemos entrado en una monotonía, no exploramos, bueno, y si exploras, y si la exploras la situación, te exploras a ti en la situación, exploras nuevas alternativas o lo que ya está pasando. Joder, ¿cómo es estar tirados en el sofá viendo Netflix? Hasta ahora ha sido eso y parece ya algo muy monótono. Pero, ¿os estáis tocando a lo mejor? ¿Qué sensaciones tienes? Tal vez ya las has pasado por alto. ¿Qué pasaría si esas sensaciones no estuviesen en ese momento? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué te transmite? ¿Qué diferencia hay entre estar en ese momento ahí sentados o estarlo en fin de semana? ¿Y cuando estás enfadado, te sientes igual estando cerca de tu pareja o te sientes diferente? ¿Notas rechazo? Todas esas cosas, todas esas experiencias están ahí siempre, pero no les prestamos atención. Entonces yo creo que es interesante ir con esa lupa de vez en cuando para ver cómo reaccionamos y qué cosas nos transmite lo que nos rodea. a mí No sé cómo lo siempre ves. la mente de principiante me recuerda un poco a Sherlock Holmes, ¿no? A ese incansable investigador en el que todo lo percibe y simplemente ve cosas que el resto no ve, aunque están ahí. Porque nos pasa a los seres humanos, dejamos de Sí. ver lo que está ahí, dejamos de, pues eso, de decir yo. Pues mira, estoy aquí con la persona que quiero, haciendo algo que quiero en ese momento que me apetece y notando la que está ahí, ¿sabes? Simplemente cogiéndole la mano. Esas son cosas Claro. de la que está llena la vida y que con los años y con la rutina se va perdiendo. Se va perdiendo no porque no esté, sino porque no la percibimos como lo que son. Ese es el gran Claro. problema. Hay una visión en todo esto porque podemos entrar un poco en una especie de tautología extraña en la que simplemente podemos entrar a decir que hay que disfrutar del momento, ¿no? Esto pasa mucho en mindfulness, que se habla de, bueno, hay que aprovechar el momento, hay que disfrutarlo, hay que saborearlo, y luego viene el para qué. Quiero decir, ¿para qué me sirve a mí explorar también y descubrir cosas nuevas? Pues fíjate que en muchas ocasiones eso puede marcar la diferencia de seguir adelante en tu vida o no. Me puedes decir, vale, Darío, pero ¿de qué me sirve a mí, por ejemplo, pararme mientras estoy comiendo y saborear este plato de verduras que me lo preparo cada miércoles al mediodía? Bien, cada miércoles al mediodía te preparas ese plato de verduras. Tú puedes comértelo y solo comerlo y a una velocidad estándar, rápida en la mayoría de las ocasiones y listo. O puedes saborear cómo te ha quedado ese plato de verduras, ver si de verdad te gusta, si puedes añadirle cosas nuevas, si puedes quitarle cosas que en realidad están ahí metidas. A lo mejor le estás añadiendo alcachofa y a ti simplemente la estabas añadiendo, pero hay otras alternativas. Podrías buscar otra fuente de, no sé qué aporta la alcachofa, omega 3, no lo recuerdo. Bueno, lo que sea, omega 3 lo aporta todo. Y puedes variar también. O sea, descubrir te permite variar y cambiar las cosas. O simplemente redescubrir algunas cosas que estaban ahí, porque tal vez estabas comiendo con mucha prisa algo que pensabas que simplemente te hacía falta y resulta que te gusta. Resulta que sí que te gusta y que a lo mejor prefieres dedicarle cierto tiempo a eso. Por ejemplo, los estiramientos en el deporte, que normalmente se hacen al final porque hay que hacerlos. Bueno, y si resulta que haces un estiramiento más enfocado en cosas y en objetivos que tú quieres y además dedicas un tiempo determinado, incluso puedes cambiar la música si usas música para entrenar. Resulta que ahora ese momento de entrenamiento puede ser más productivo, ¿vale? Ya entrando un poco la productividad, pero no solo eso, sino que además lo disfrutas. ¿Por qué? Porque te has parado a mirar cómo te sentías en ese momento, te has parado a ver qué cosas estabas haciendo y qué sensaciones tienes en función de los cambios. Entonces, simplemente has investigado. Y es que investigar es fundamental para predecir y, y manipular. No sé cómo ves Totalmente, toda esta parrafada totalmente. que te suelto. El investigar qué es lo que está pasando es lo que nos permite hacer un cambio hacia donde queremos ir y alejarnos de donde no queremos estar. Puede ser que eso Claro. que haces cada miércoles, o cada vez que entrenas o cada vez que ves a una persona en realidad no te esté aportando nada. Es tan Sí, importante saber lo exacto. que tenemos como lo que no queremos tener. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Pues volviéndole a poner atención. Esto es un ejercicio del día a día y es un ejercicio que también se da en la meditación, ¿no? Entonces se entrena sentado, ¿no? Se entrena sentado para practicarlo de pie, ¿no? Como quien pueda decirlo. Ah, Y sí, buena frase eso esa. es un trabajo importantísimo y se ve en la gente que mantiene una actitud, pues mira, incluso más positiva, más de entender el mundo, más de no engancharse, sino de ver que las cosas son nuevas y que van también regulando qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren en su vida, porque no te conformas con lo que te viene y ya está, sino que lo vas también un poco de vez en cuando, pues mirando de nuevo como un principiante, como alguien que empieza de nuevo a hacer eso. Y lo Claro, importante aquí es que eso nos permite, pues, estar más satisfechos y ser mejor, e incluso tomar lo que nos fastidia, lo que nos jode, lo que nos duele, lo que nos enferma de una manera diferente también. Siempre de vistas a la mejora. Claro, es importante eso. Entonces, yo creo que tener en cuenta esa utilidad no va a venir bien de cara a practicarlo. ¿Cómo podemos practicarlo? Porque esto luego hay maneras. No es solo, bueno, podríamos decir que es redescubrir y tal, pararse, mirar, pero esto a la gente le aburre, ¿verdad, Dani? O sea, ¿qué te dice tu experiencia? La gente se aburre. La gente empieza a no tener paciencia y empieza a acelerarse. Bueno, en primer lugar vamos a darnos cuenta de eso, de esa impaciencia, de ese aburrimiento, y vamos a descubrir ese aburrimiento. ¿Por qué nos estamos aburriendo? Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Nos aburre ir lento? ¿Dónde está nuestra mente, nuestra atención mientras vamos lento? ¿De verdad estamos explorando o simplemente estamos esperando a que pase este momento tan lento? Porque es como, la meditación es aburrida, vale. Uf, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que la meditación es aburrida? Eso es que estás esperando que pase y listo. Porque la meditación, de hecho, cuando se practica es bastante dinámica. Entonces, no, etiquetarla como aburrida yo no lo tengo tan claro. Como, bueno, esto es una reflexión un poco off topic, pero ¿tú cómo lo ves? La meditación es aburrida si la mente la tienes en el siguiente momento. Si estás donde estás, no es aburrida para nada. Se te pasa el tiempo mucho más rápido. Porque los minutos van pasando y vas como estirándolo, ¿no? Un poco, porque lo vas viendo el momento al momento, segundo a segundo estás percibiendo cosas o estás centrado en algo y como que lo vives más intensamente. Claro. Si estás aburrido meditando, estás fallando algo. Puede ser que quizá lleves más tiempo de lo que todavía puedes ir haciendo, es decir, que te hayas puesto 15 minutos de meditación y en verdad tendrías que ir por 5 ahora mismo. Esta semana puede ser también que la mente no la estás educando lo suficiente, poniéndole objetivo que atender, sino simplemente estar ahí. Y es como, recordemos que la mente es como un perrillo. Tú sueltas un perrillo en una habitación, un cachorro, y empieza a dar bocado, a dar salto, no sé qué. Si tú no le vas indicando qué sí hacer y qué no hacer, al final va a hacer lo que le da la gana y tú vas ahí detrás. Entonces, el saber educar a la mente, claro, que siempre hay edad para eso y siempre es necesario seguir educando, porque al final es como también un músculo que si dejas de educarla se malea. Hay que saber que si se está aburriendo es porque hay fallo de eso, ¿no? El fallo de esas dos cosas, creo yo, de lo que hemos hablado. Bueno, claro, esto, a ver, el aburrimiento en parte se permite, claro. Todo se permite, evidentemente, mientras meditamos. La cuestión es que sí es cierto que si nos anclamos, nos empezamos a enganchar demasiado a ese pensamiento, a esas ideas de aburrimiento, pues de forma natural vamos a percibirlo más. Tratamos el aburrimiento y esos pensamientos de la misma manera. Los vemos, los reconocemos como que han nacido, no pasa nada y seguimos, volvemos a lo mismo. La dinámica es esa. El aburrimiento, por ser aburrimiento, no va a ser diferente a otras sensaciones, a otros pensamientos. Así que yo creo que por ahí, ¿vale? Puede quedar más o menos claro. La cuestión es esa. Nosotros practicamos la meditación formal y en meditación formal hay muchas cosas que descubrir. La respiración en sí misma contiene un montón de detalles y sin olvidar que la meditación, la respiración no deja de ser un ancla, ¿no? Un ancla que acompaña todo el proceso. Es como la columna vertebral que nos guía para no perdernos. Sin embargo, mientras estamos en ese ancla, ¿no? Si echamos el ancla de verdad en un barco, alrededor de ese ancla, alrededor de nosotros, en ese barco, van a pasar gaviotas, nubes, olas, peces, delfines, si tienes suerte, y lo que sea, incluso tiburones. La cuestión es que nosotros siempre somos conscientes de esa respiración, cómo va y viene, cómo fluctúa y qué cambios tiene. Incluso puedes darte cuenta que la respiración cambia en relación a una serie de pensamientos. Esto ya requiere de un entrenamiento bastante más avanzado, ¿no? Para notar esos cambios tan sutiles, porque de hecho esa mente de principiante, como todas estas habilidades, se va desarrollando y cada vez te vuelve incluso más sensible a ti mismo, a tus propios pensamientos, tus propias emociones, sensaciones, pero no sensible de explotar, sino sensible de, mira, estoy cambiando. A mí me gusta verlo esto Porque a lo mejor mientras meditamos, la postura, que tendría que ser con la espalda recta y de alguna manera, o como sea, pero una postura que nosotros hayamos determinado, podemos darnos cuenta de que levemente empezamos a inclinarnos, la cabeza se agacha, la respiración empieza a perderse la conciencia o el control de esa respiración, empieza a fluctuar de una manera diferente. Y todo eso son detalles que van cambiando y a veces simplemente es que no nos damos cuenta. Bueno, vamos a prestarle atención y ver cómo eso funciona, cómo eso pasa para luego cambiarlo. Totalmente. Y eso durante la meditación formal es una manera en la que nosotros vamos trabajando darnos cuenta que lo que pasa es nuevo en el momento en el que está pasando, porque no hay dos momentos que sean iguales. Y dices tú, bueno, ¿y esto a qué me lleva? Bueno, me lleva a que el ser humano en realidad tiene un principio, tiene un fin. No hay dos momentos de tu vida iguales y no hay dos personas iguales, aunque nos comparemos. No hay nada igual. En ese sentido, vemos que todo es original. Y eso nos lleva a un estado personal en el que, mira, si estás muy enganchado a lo pasado o enganchado a lo futuro, va a ir acotando ese enganche, porque te vas a dar cuenta de, como tú dices, de esos pensamientos que vienen, de esas sensaciones, pero no como de, mira, ya está aquí otra vez. Y ahora viene esto, ¿no? Mira, ya viene aquí otra vez el pensamiento este de soy un inútil o qué mal estoy y ahora pues viene el bajón. No, sino es una forma de hacerle un cortafuego entre lo que hay y lo que vendrá, entre lo que ha venido siempre. Tú pones el cortafuego de la mente de principiante, es decir, bueno, esto lo estoy percibiendo como otras veces, lo que sí me he dado cuenta de que ahora me ha pasado cuando ha sucedido esta cosa, o cuando he estado pensando esto y vengo de hablar con esta persona o vengo de hacer realizar esta actividad. Pero como siempre lo he aguantado, bueno, pues ya vendrá, ya, pero a lo mejor tienes que hacer cambios, ¿no? Y es el momento en el que tienes más claridad mental para decir, es verdad, tengo que hacer un cambio y el cambio empieza ahora. Sí, hay que diferenciar también, porque todo esto son preguntas orientadas a valorar la experiencia que tenemos aquí ahora. Es decir, yo ahora mismo me siento así, mira cómo me siento, noto la sensación por aquí, fluctúa, se desaparece, viene acompañada de este pensamiento, mira, este pensamiento ahora es de esta forma y hace referencia a esto otro que en otra ocasión no lo hacía. Por ejemplo, me viene el pensamiento de estoy solo en el mundo, ahora me viene con un tono diferente, o estoy solo ahora, o en otro momento no he estado solo, o no quiero estar solo. ¿Qué diferencia hay en ese pensamiento? Está bien, pero no lo extendemos, no le añadimos contenido del tipo, vale, tengo este pensamiento, joder, ¿por qué tendré este pensamiento? ¿Qué estará pasando en mi vida? Joder, no tendré la vida que no quiero, ¿no? Es diferente, ¿vale? No hay que favorecer la rumia, porque esto se da en muchas circunstancias. Bueno, ¿cuántos clientes hemos podido tener que llegan simplemente por rayarse porque no sienten que estén a gusto? Pero empiezan allá a cuestionarse cosas de, bueno, me habré equivocado en el pasado, y ya están ahí anclados en pensamientos que de hecho no son útiles. Nosotros solo valoramos la experiencia tal y como es, de una manera descriptiva, sin juicios, y explorándola, ¿no? Un poco de una forma un poco tipo curiosa, ¿no? Entonces ya con eso decidimos y experimentamos. Venga, vale, pues resulta que me siento solo. Vale, vamos a ver qué pasa qué pasa con esa emoción, por ejemplo, si hablo con gente. Venga, vamos a ver, ¿me sigo sintiendo solo? Vale, esa emoción parece diferente, pero me sigue viniendo el pensamiento de, a lo mejor me viene el pensamiento, vale, ahora no, pero esta persona es pasajera, ¿vale? Ese pensamiento ha venido, pero ¿es útil hacerle caso? No, no es útil, pero ha venido, bien, no pasa nada, seguimos hablando con esa persona. ¿Te sientes solo y quieres buscar pareja? ¿Te interesa tener pareja? ¿En tu vida tiene sentido tener pareja? Vale, pues haz cosas para buscar pareja, pero quedarte anclado solo en esos pensamientos de soledad no es útil. y rayarte sobre la idea de no encontrar nada porque ya estás solo, porque tú no tienes las habilidades, porque eres una mala persona, todo eso ya empieza a irse al hilo. Nosotros solo disfrutamos lo que es cierto aquí ahora y un pensamiento está aquí ahora. En ese momento aparece, objetivamente lo analizamos sin extrapolarnos a un mundo extraño. Que yo creo que es importante para diferenciar esa rumia, lo que es útil y lo que no. Totalmente. Y la mente de principiante hace una criba rápida una vez que ya lo has visto como algo nuevo. Porque no hay una precriba, ¿no? No hay un prejuicio, no hay una preclasificación, sino que empezamos a clasificar de nuevo, ¿no? Una vez que Claro. ya te ha. No estás todo el rato pensando esto es bueno, esto es malo, me viene bien, ¿no? Sino al revés, ¿no? Sino lo ves como algo limpio y dices, guau, ¿no? Como cuando alguien te dice, uy, qué letra más fea tiene. Y dices, es mi letra, no sé, no lo veo como ni fea ni bonita. Ya, pero alguien ha empezado de nuevo a ver algo y dice, mira, pues esta letra no podría ser de otra manera. Y dices, ay, pues como va conmigo a todo sitio. Es la sombra que llevo, no me di cuenta de. No me paro a pensarlo, no me paro a mirarlo, y ya veo yo si es útil que lo cambie o no lo cambie, ¿no? Pero por lo menos ya tenemos otra vez una pequeña reflexión Claro. y una mira nueva de lo que es. Yo creo que ese ejemplo puede servir bastante para que la gente vea, entienda un poco de qué trata todo esto. En el caso de la letra fea, ¿no? Vamos a llamarlo así, o la letra no normativa. Bueno, esa letra, tú puedes ser consciente, ¿no? Ya has escuchado, has visto, y tú tienes en mente que esa letra es fea. Tu pensamiento es, mi letra es fea. Puedes tener ese pensamiento y te puede hacer sentir mal, como que lo haces todo mal, esas sensaciones de poca utilidad o de imperfeccionismo, da igual lo que sea. La cuestión es, ¿de verdad te preocupa que tu letra sea fea? Quiero decir, a lo mejor en realidad vives siempre escribiendo en teclado, o a lo mejor no te hace falta escribir con un boli, o a lo mejor sí. Para ti es útil que tu letra no sea tan fea, es cierto, en tu realidad. Entonces, en lugar de anclarte a esa idea y empezar a rumiar, vamos a ver qué hacemos con eso. Si de verdad te preocupa porque afecta a tu vida de verdad, vamos a ver si a lo mejor te interesa corregir tu postura, hacer ejercicio de caligrafía o mejorar en general cómo estás escribiendo. Eso es útil y darte cuenta de eso, siendo consciente de cómo te hace sentir, es importante y para eso es necesario siempre esa autoobservación y en general observación de lo que está pasando. Yo esto me di cuenta, Dani, cuando la moto, ¿vale? Que ya sabes que llevo, bueno, ya mismo ahora, bueno, no sé cuántos meses llevo ya con la moto, pero al principio, pues mi objetivo era no matarme con la moto y saber y circular. Entonces, poco a poco he ido dándome cuenta de que ya me iba acostumbrando. E incluso había momentos en los que mi mente se distraía. No se distraía de la carretera, pero sí podía hacer la conducción más automática. ¿Qué ocurre? Que yo por mi experiencia sé que cuando dejas algo automático puede haber ciertas posturas, sobre todo en conducir motos y bicis, que pueda afectar a mis hombros, a una tendinitis que ya tenía. Con la bici yo me hice daño en un hombro. Pues en la moto podía pasarme igual. Me di cuenta de que mi postura en la moto, por no estar del todo cómodo en realidad, podía ser un poco engarrotada, echado hacia adelante, los hombros muy arriba, y empecé a darme cuenta de mi postura en la moto. Eso se hace mediante la observación y la exploración en general de todo lo que te está pasando en tu día a día, sin entrar en la rumia. Entonces, ya dándome cuenta de eso, empiezo a ir cambiándolo. El proceso de cambio viene siempre desde la conciencia. De hecho, esto ya en terapia se ve cuando alguien empieza a darse cuenta de verdad de cómo siente las cosas, cómo está haciéndolas y qué es lo que le transmite su vida. Por eso mindfulness a veces funciona tan bien. Entonces, yo creo que por ahí podemos seguir dándole esa utilidad que la gente siempre busca en todo esto. No Y sé cómo lo ves también, tú. hablando de conducción, dice tráfico que la mayoría de los accidentes se da por la mañana. Claro. Por la mañana la gente suele hacer el mismo camino para los mismos semáforos. Exacto. Entonces tomamos como automático algo, no le ponemos la suficiente atención y ahí es cuando da Exacto. el fallo. Y puedes tener un choque y romper una luna del coche, intercambiar seguro, o puedes perder tu vida, no solamente en el coche y conduciendo, sino en el día a Claro. día, por no ponerle suficiente atención y decir, esto sí de nuevo y esto no de nuevo. Exacto. Entonces, la mente principiante dentro de la utilidad es importante ponerle un gran altar, ¿no? Dentro de Claro. mindfulness. Volvamos a lo mismo, mindfulness es circular, todo tiene que ver con todo. Y lo vamos a ir Claro. viendo esta semana, cómo todos los conceptos básicos se acoplan unos a otros perfectamente y a veces se superponen. Exacto. Y veréis que cómo poniéndole atención a eso nuevo, porque es de nuevo nuevo, y no está mal dicho, porque es de nuevo nuevo, ahí veréis una gran diferencia, Sí. en esos pequeños detallitos. Bien, bueno, pues yo creo que para ir ya también cerrando este episodio, podríamos dar los últimos consejos, ¿no? Un pequeño listado, una pequeña estructura para que la gente practique la mente de principiante en meditación formal e informal. Yo ¿Vale? te puedo decir, empiezo por lo informal, Vale, si te parece. perfecto. Yo acabo con formal y cerramos. Yo lo que he recomendado otras veces es que si vas caminando, hacer un camino que haces normalmente, ya sea para ir al trabajo, ya sea para ir a visitar a alguien, ya sea para ir a comprar, pero algo que haga varias veces en semana, ¿no? Por lo menos. Sí. Es fijarte en los edificios que te rodean o en las casas que te rodean. Si las casas son bajitas en el techo y si son edificios en el primero, el segundo, en el tercero. ¿Por qué digo esto? Porque puede estar asomado el Papa al primer piso y nadie lo va a ver, porque los seres humanos tenemos una visión amplia, pero la reducimos a lo que nos es importante, ¿no? Lo que normalmente tenemos para poder funcionar, el cruzar la calle, el ver dónde está la tienda, orientarnos. Un ejercicio importante es ir mirando al primer piso y fijarnos en los detalles de cada uno de los pisos. Y dices, ¿para qué? Bueno, para ver que tu caminar no es solamente que estás pasando por tu visión reducida. Tu mundo no es solamente la visión reducida que tienes delante, sino es mucha más amplia. Claro. Y tú conscientemente no lo percibes, pero se procesa toda la información. Tu ojo procesa toda la información que ve. Y a veces estás viendo cosas que no estás percibiendo conscientemente. Igual Claro. eso, podemos volver al revés. Andar por la calle haciendo ese camino, mirando solamente a los detalles del suelo. Fijándonos en la loseta que está rota, el color que tiene, la esquina, el borde si está muy deteriorado o no, el suelo si lo han puesto nuevo de la carretera, del asfalto, el pie del árbol. Y teniendo cuidado con las farolas también, ¿eh? Claro. No vayamos a reventarnos los hocicos. La cosa, Dani, es que tenéis que entender que cuando hablamos de meditación formal e informal, simplemente son contextos un poco artificiales, es cierto, no vais a estar siempre andando mirando al suelo, pero un Exactamente. contexto artificial en el que entrenamos estas habilidades para que luego nuestro día a día sean más naturales y a lo mejor simplemente estemos andando por la calle en un día en el que, bueno, y nos damos cuenta de que, joder, pues que en realidad hoy hace bastante bueno y se respira buen ambiente en la calle o simplemente un día en el que tú has tenido un mal día, solo por ese mal día. Ya estás llegando a casa y volviendo a lo de la pareja, pues no te estás dando cuenta de que, joder, estás ahí con esa persona que quieres tanto, Eso ¿vale? lo vemos mucho en algo mejor aún, ¿no? En algo que es apetitivo, en algo que es reforzante, que es la comida. Exacto, o en la comida, En la justo. comida, algo, la próxima vez que vayamos a comer algo que nos gusta, cerramos los ojos durante varios segundos a la vez que estamos tomando las texturas de la comida en la boca o de cómo va llegando el tenedor o la cuchara a nuestra boca. Nada más que percibir eso, como qué va a venir, qué textura tendrá, qué sabor, está caliente, está más frío, le falta sal, le sobra, percibir eso como qué es de nuevo, Claro. eso ya en mente de principiante y lo podemos hacer incluso bebiendo agua. Perfecto, sí, exacto. Estoy bebiendo agua. Bien, pues todo eso en práctica informal. Y luego, en cuanto a la práctica formal, pues también muy sencillito, dentro de lo que cabe. Nosotros podemos sentarnos en nuestra postura elegida, la que sea, loto, medio loto, sentado con respaldo, tumbado, si lo hacéis así, de pie incluso, da igual. La postura que hayáis elegido, la tomáis, la mantenéis y tomáis como estímulo eso que hayáis elegido. Probablemente, en la mayoría de los casos, la respiración. Entonces, nuestra mente de principiante se encargará de analizar esa respiración, saborearla, ver cómo cambia, y mientras cómo esos pensamientos nuevos, o siempre nuevos en realidad, pues están viniendo, y notar cómo va pasando el tiempo y nuestra experiencia va evolucionando. Esto es lo que ya explicamos antes. Simplemente queremos que os quede claro para que podáis llevarlo en vuestro día a día. Al final estamos aquí para que practiquéis mindfulness y que tengáis claro cómo hacerlo. Dentro de la idea de que en realidad mindfulness no se puede hacer ni mal ni bien, simplemente se practica. No obstante, sabemos que estas pequeñas pautas pueden ayudar mucho, a nosotros nos ayudaron. Y con el episodio de no esforzarse, algunas cosas quedan todavía más claras. Yo creo que podemos ir dejándolo por aquí, Dani, ¿verdad? Sí, bueno, la verdad es que ha sido bastante completo. Creo que hemos ayudado y aclarado un montón de conceptos que nos han preguntado. Y que, bueno, podemos seguir prometiendo que esto irá así de bueno, incluso mejor. Perfecto. Nos vemos entonces la semana que viene, ya, ¿eh? Esto cada semana nos veremos. Y nada, muchas gracias por estar ahí, como siempre, por suscribiros, iVoox, iTunes, Spotify, vuestro podcatcher preferido, nos da igual, por estar suscrito también en la página, disfrutar de esos puntos, de esa gamificación que tenemos. Recordad que cuanto más cosas hagáis, compartáis contenido, comentéis, os suscribáis, invitáis a gente a que se suscriban, ya recordad que esto es gratis, pues más acceso tendréis a diferentes materiales. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio. Hasta la semana que viene.